Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7, Che Barracas. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas hasta las 21 horas. Tenemos mucho under hoy para disfrutar entre nos. Así que, bienvenido, Gastón. Bienvenido. Hace tiempo que no lo teníamos presente aquí en el estudio. Ajá. ¿Y cómo le fue? Me divertí, viendo cómo le golean a las compañeras. Bueno, aquí estamos, che. Tenemos material hoy para disfrutar. Tenemos para agradecer también mucha gente. Tuvimos el fin de semana pasado en Córdoba, capital. ¿Extraterrestre allá en Córdoba? Sí, estuvimos buscando algunos. Bueno, ¿encontró alguno? Sí, alguno. ¿Dejaste alguno ya tirado? Algunos nos perdimos el día domingo, ahí a la mañana, no, al mediodía. Ahí, arrancamos con mate. Después le cuento. Bueno, eso contar más adelante. Tengo tantas anécdotas para contar, así. No, tenía todo mamado para contar. Arrancamos con mate, imagínese, y después se fue a la mierda el desayuno. A la priti que lo parió, ¿no? Después. Sí. Ahí con la compañía del amigo Bocha y mi angelito. Los amigos rápidos. Bueno, igual tenemos un invitado. Sí, por supuesto. Anda dando vuelta ahí, se fue al baño, no sé qué fue a hacer. Sí, lo tenemos aquí presente, a Diego de Exocet. Después vamos a estar hablando con él también. Me parece que se fue al baño a tocar el ombligo, a ver si se sacó el coso. En eso anda, anda mucho en el celular. No, se está tocando el ombligo ahí. Está viendo si que no le nazca de vuelta. Es verdad. Por eso, bueno, ella sabe. X videos. ¿No? Está viendo videos raros del cochino ya. Está contento también por Boca. Está contento por Boca. Me imagino. Che, también ahí a anunciar un poquito, adelantando lo que va a ser para el otro programa. Un poquito, ya nos adelantamos. Adelantamos demasiado. ¿No? Adelantá como el gol de Barcelona, ya que se lo tiraron por la cabeza. Vamos a tener una sección deportiva. Yo sé que le gusta mucho. Yo soy muy futbolero. Acá somos la mayoría somos futboleros, ¿no? Por supuesto. No me equivoco. Y nada, la verdad que estuvimos escuchando la otra vez en el programa del amigo Diego Abreu, que también arrancó el día lunes, con Demasiada TV. Escuchamos justamente al muchacho Gustavo, ¿no? Se llama Gustavo, muy bien. Es terrible, terrible el pibe como tira letra y cosas. Sabe mucho de deporte, así que vamos, pero no vamos a hablar del deporte de primera ni nada. Vamos con el ascenso. Ahí tiene. El ascenso. El ascenso es under. Para mí, no sé. Para mí. Tiene su historia los equipos de ascenso. Por supuesto que sí. Tiene toda una leyenda urbana, como se diría. A menos que haya ahí alguna cosita importante, va obviamente tirar seguramente lo de primera. Pero lo importante para nosotros es el ascenso. No sé, le gustó la idea, ¿no? Ya le vi la cara. Así que. También, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy, bueno, como dije, saludar a toda la gente que está conectada, gente de todas las provincias, principalmente Córdoba. Hoy lo vamos a hacer un mismo a Córdoba, porque bueno, justamente estuvimos ahí. Así que bueno, vamos a acomodarnos un poquito. Estamos como esperando el orto un poco. Estamos esperando al amigo Hiroshi, al niño Hiroshi. Al niño Hiroshi, como le decimos acá. Así que bueno, se retrasó el bondi, así que vamos a acomodar el traste. O vamos a comprar una fresca, porque hoy la verdad que da para una fresca. Hoy está lindo. Te sorprendió, ¿eh? Sí. Acá se mueca el amigo Diego Exocet. Después lo vamos a escuchar, vamos a hablar un poco con él. ¿Cómo viene Exocet para este año? Ya arrancó el año, ¿no? Pero ellos están. Claro, estamos a media. Pero bueno, cómo vienen ellos, cómo fue el fin de semana pasado, el día domingo en Temperley. Así que. Hicieron quilombo ahí en Temperley, ¿no? Sí, hicieron bardo, me dijeron. Así que bueno, no los aburro más, ¿les parece? Y no. Vamos a unos temitas y venimos. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar algo de Alquimio, Paredón de Metal. We'll be right back.

cambiar. We'll be right back. Cagué y miraba. Bien, bien, bien. Esa es la voz de Diego Abrego. Estamos en vivo. Ah, perdón. Buenas tardes a todos. De lástima, me perdieron 3-0. Che, bueno, ahí recién estábamos escuchando Alquimio Paredón de Metal y después seguimos con La Fuerza del Trueno de Disidente Inmortal, que se parece mucho a un tema de otra banda, ¿no? Recién estamos hablando. No, el que se parece es el... Si la vida es una guerra. Si la vida es una guerra. Ahí va. Chequéenlo, por favor, chequéenlo después. Después lo chequeamos. Así que, bueno, y recientemente escuchamos Valquiria, Juegos Diabólicos. Vieja banda, ¿no? Vieja banda, y se nota por el audio también, así que algo caserito. Sí. Que hemos conseguido, así que... Robado de por ahí. Sí, de por ahí. Gracias, Julio Maiden. Sabemos que él tiene mucho material de muchos tiempos atrás, así que... bueno. Buenas tardes, buenas noches, Cristian. Buenas tardes, Tonga. Buenas tardes. Diego, querido. ¿Qué tal, Liro? Todo bien. Qué fin ahí. De semana, ¿no? Sí, no sé, vos, me dijeron muchas cosas, yo no quería creer nada. No sé, yo vi videos en las montañas de Córdoba, los ovnis ahí, vos sí. Parado arriba en la punta de los ovnis, ¿qué hacía ahí, boludo? Intercambiando. ¿Qué hacía ahí, boludo? La abdujeron como a la vaca esa, ¿vieron lo de la vaca abducida? ¿Eh? ¿No? Bueno. No, andaba abduciendo Priti este. Y estamos probando. Vete. Estamos probando bebidas autóctonas. Hay fotos, ¿eh? Hay fotos, no, eso es mentira. Son fotos trucadas. Fotos de cámara de seguridad, toda la onda, imagínate. Fotos trucadas. Está chequeado, ¿no? El señor Cristian. ¿Cómo? ¿Puede contar un poco? Estuvo haciendo el juego de la copa, me dijeron. No, por favor, che. Bueno, La Ouija, no sé qué te dice. Jugaba la copa y otros cazaban cuco. El ángel andaba haciendo la Ouija, me dijo, ahí con el bocho ahí, no sé qué están haciendo, ¿no? ¿Qué casa fantasma que son ustedes? No sé. No sé de qué me está hablando. No se hace cargo. Bueno. Bueno, ¿trajiste material, algo? Sí, tenemos cuatro temas justamente de las cuatro bandas que estuvieron tocando. Ahí tenés. En el recital que se hizo acá en... justamente en Córdoba, capital. Así que vamos a estar pasando. ¿Cuál fue el lugar? Urban se llama el lugar. Un boliche. Así que, bueno. Ahí... entre Dani, Vanessa Ponte y Santiago Brochero fueron los que organizaron este festival, así que y salió un muy muy buen festival, así que la verdad que lo he disfrutado mucho, y pudimos grabar unos videos, hacer unas fotos, ya las subimos las fotos, ahora los videos ya lo hemos pasado a las bandas, y de esos videos hicimos audio y que ahora justamente lo vamos a estar pasando. Si les... No es el gemido, es vamos verdad. Vamos a escuchar, no. Por favor, Parece el gemido. Vamos por favor, a escuchar entonces tal ¿cómo? Cual lo que sonó en Córdoba, ¿no? Dale, sí. Claro, si quiere, vamos a hacer dos temas y dos temas, ¿está bien? Y pero antes contate algo. ¿Qué algo quieres? Tenés que acordarte. Algo carnal, dale. Algo tenés que acordarte, Cristian. Bueno, la verdad que... Mandamos una comisión de... Corrí en bola en Córdoba. Y... Llamá a Estela, si no, que nos salga. Estela se acuerda más que yo. Y seguro, por eso. Pegar un chifrido a ver si se acuerda algo. ¿Quiénes fueron parte de ese viaje? Aparte de los integrantes de Rambler. Estela, yo, Claudia, Cata y nadie más. Saludo para el Cata, para la otra no. Así es. No, esa verduga no. Saludo para Claudia, che. Saludo para Don Cata, Salud, a mí me gusta porque se toma una copa y es una seda, Claudita. Es una seda, le pega re bien al escabio. Le da lindo, ¿no? Le da lindo, ¿no? Saludo, ¿no? ¿Qué les parece de escuchar algo justamente de lo que fue el recital? ¿Morfaron bien, che? Pará, te me pusiste serio, algo hiciste, boludo. ¿Morfaron bien? El recibimiento, cómo sonaron las bandas. Está cambiando el tema. Se quiere escapar. ¿Morfaron bien? Se quiere escapar. Leiva, ¿me escuchás, Leiva? Sí. ¿Morfaron bien ustedes? Sí, se comió bien. ¿Qué comieron de rico? El domingo comimos asado, por ejemplo. Fue el día de despedida, ya el día relax. El día que ya pasó la fecha, todo. Nos quedamos hasta las 10 de la noche, después volvimos, así que... pero fue el domingo, digamos, el día que el ya está, y de sacarse el peso encima. El cuartetero ahí, ¿no? Que pasó el recital. El recital fue el día sábado, ¿eh? Se hizo el nefasto Córdoba Fest 3, ¿eh? Así que mandamos un abrazo grande a los organizadores. Una de las que organizaba nos dejó quedarnos en su casa, Vanessa, así que, Vanessa, sí, una genia, Vanessa Ponte. Un abrazo grande, no pude agradecerlo en escrito, así que lo hacemos por acá, por la radio, seguramente está escuchando. Mandamos un abrazo. Seguro que la gente gorda está escuchándose. Sí, por supuesto, sí, están algunos muy pendientes de lo que se diga acá. A ver si la gente gorda manda fotos raras que él no mandó todavía. No, sabe que no hay. No. Mucha gente atenta a la fotografía, obviamente, de quienes están en el escenario, ¿no? Después hay cosas en privado que vamos a tener. ¿Coronó alguien? ¿Coronó alguien? ¿Cómo coroné? sí, algo así. Sí, usted ahí, sabe que sí. Usted sabe. Muy bien. Sí, por supuesto. Nada, así que eso. Lamentablemente perdimos audios de lo que fue un poco de entrevista a cada banda. Se perdió. Así que nos quedamos con lo que fue los videos y lo hicimos audio ahora para pasarlo. Vamos a escuchar ahora un cover, ¿le parece? ¿Eh? Sí. Y después a Epiphany. ¿Eh? Dale que va, Cristian. Vamos. Error. Bien, bien, bien. Recién escuchamos Epiphany Voices. Anteriormente estábamos escuchando un cover, del amigo Dani, uno de los que organizaba el festival. Estuvo muy piola. Después se cerró el recital. Cuando se cerró el recital hicieron un sorteo de tatú, de remeras, algunos muñequitos. Están muy buenos esos muñequitos personalizados. Se sorteó uno de Lemmy, así que muy muy bueno, che. La verdad que está espectacular. Qué copado, loco. Qué masa. Qué bueno que pudimos llevar una comisión de Vientos de Poder. Sí, sí, la verdad que estuvo muy bueno y una muy linda experiencia y conocer, ¿no?, lugares así como estos, así. A Córdoba había ido muchas veces, pero no justamente a un recital, así que la verdad que muy muy contento de haber hecho este tour, por allá, por esos lares. Así que un safari. Sí, sí, la verdad que la fauna cordobesa. Lo que sí, el domingo detoné, así que bueno. Son cosas que pasan. Y bueno, te apunaste en Córdoba, ¿no? Y sí, de ida y de vuelta, ¿no? Porque de ida fue con whisky y de vuelta fue con Pritiau, así que nos bajamos Pritiau. Una linda botella de whisky en el colectivo. Bajamos. ¿Bajaron a bajar? Ah, no sabés cómo bajamos. Subiste caminando y bajaste en silla de ruedas, ¿no? Más o menos, encima viajamos arriba, delante de todo, así que bajaste montando carnet, ¿no? Sí. ¿Pudiste hacer contacto con alguien allá? Sí, ¿no? Sí, tenemos contacto con algunos amigos. Bueno, Alma Siniestra ya los habíamos visto, Alma Siniestra, ¿se acuerda? Acá, aquí en Capital. En Pana, si no recuerdo bien. Así es. El día que se despedía el amigo Chevy de Malditos. Hablando de Malditos. Bueno, después. Sí, no quiere hablar. Bueno. ¿Qué pasó? Muti dice todo. Bueno, listo, está bien. ¡Otro tema! ¡Otro tema! Bueno, pase, son cosas que sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Nada, bueno, Alma Siniestra. Alma Siniestra después la rompió. Alma Siniestra también. Así que Rambler también sonó muy bien. Se lo escuchó a cantar mucho mejor al amigo Bocha. ¿Sí? Que Bocha canta. ¿Tiene la voz de Tarja ahora? No, ahora tiene voz un poquito más gruesa ahí. Bien. Voz de hombre tiene ahora, ¿no? Sí. Los chicos de Alma Siniestra la rompieron, obviamente. Así que. Bueno, la verdad que fue un muy muy buen recital. Todos me preguntaban qué me pareció. La verdad que me pareció genial. Y que se sigan haciendo, que esto no muera ahí. Que estas cosas se sigan haciendo, que se vayan plantando semillas en distintos lugares, en los barrios principalmente. Esto está bueno. Por más que uno diga, no, ¿para qué vamos a hacer acá? Que viene poca gente. No, hay que hacerlo. Si uno no inicia, no lo empieza a hacer, esto no crece. Así que la verdad que es una muy muy buena iniciativa de que los chicos estén haciendo. Este fue el tercero, el tercer recital justamente que hicieron del nefasto Córdoba Fest. Así que bueno, por muchos más, si no es nefasto que sea de cualquier manera, pero que se siga haciendo. El dentro apoyo, de poco, que sea, si no me equivoco, creo que va a estar tocando Mi Baturé por allá, me parece. Sí, ¿no? Sí, ahora en septiembre. Sí, voy a ver si me da. El primero, ¿no? Para ir. ¿Primero de septiembre puede ser? No estoy seguro. Creo que sí. El primero. Por ahí es. Así que está bueno. Ahora en septiembre, claro, que es parte de los Ramblers, ¿no? Claro. Mi Baturé. Así que. Que se mude a Córdoba. No, hay que ir, hay que estar, hay que apoyar. Así que esto es muy lindo en todas las provincias posibles. Esta vez tocó Córdoba, así que en lo posible voy a. Si puedo y me da el cuore para ir a otros lados, vamos a ir. Así que es una muy buena experiencia. Viajar es una de las mejores cosas que hay. Por eso es tan caro. Totalmente. Así que, bueno, y haber hecho contacto con algunos de los músicos también es lindo porque te van pasando material. Algunos por ahí no tenían nada editado y por ahí está bueno darle difusión a todo esto. Por ejemplo, los amigos de Un Cobret. A Dani, un abrazo grande a él. Estuvimos hablando. Lamentablemente tuvieron un quilombito con bajista, porque justo al último momento como que se le había caído, después consiguieron uno para el recital, así que la verdad que nada, arriba loco y a no abandonar, esta lucha recién se arranca y bueno, es así, ¿eh? Siempre para adelante, así que muy bien. Vamos con la segunda parte, vamos a escuchar ahora a Alma Siniestra y luego a Rambler. ¡La muerte! Thank you. Que se pueda tocar hasta donde se puede. Así que bueno, vamos con este. Bien, bien, bien, bien, hemos vuelto, recién escuchábamos parte de lo que fue el festival que se hizo en Córdoba Capital, Nefasto Córdoba Fest. ¿Le pasamos 3. Un poquito los temas? Sí, sí, sí, sí, en un principio escuchamos, ya le digo, a un cover, después seguimos con Epiphanic, después en el otro bloque escuchamos Alma Siniestra y terminamos con Rambler, Así que a los amigos de Rambler, un abrazo grande. Pasamos un fin de semana de aquellas, inolvidable. Después subo las fotos de todo lo que fue en la parte personal. Así que pues ya subimos todo de las bandas, los videos y demás. Después está las fotos que se pueden ver. Claro, cosas para horario de. Es un poquito más democrático. Angelito, sí, el Zunga no. Algo hay. Un algo. Saludo a mi compañero Ángel. Ángel es sexy natural. A mí me dijeron una camisa hawaiana, ¿no? Y algo de eso hay. Después hay que verlo, no sé. No me quiero anticipar, pero. Bueno. No, bueno, igual. Digo, ¿no? Para el que por ahí no está mucho en la onda, por ahí recién engancha ahora. Diego es un amigo de la casa. Totalmente. Diego acá, cantante de Exocet. ¿Estás hablando de mí? Sí, boludo. Hola, buenas tardes, ahora sí, oficialmente. ¿Qué tal, Diego? Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Y de ahora en más se pueden ir todos al infierno. Porque vamos, ya no quiero putear. Un infierno concebido. Estamos podridos. Concebido, ¿no? No, digo, porque hace un rato parecía que te hacía la entrevista de la voz, ¿viste? Entonces, sí. Por ahí algunos se confunden del otro lado. Es que él es de la casa. Por eso, Diego. Estamos todos autónomos acá. En realidad me llaman cuando tienen un agujero como hoy. Me dicen, ¿podés venir? Y yo vengo. Tomate la. No, me ofrecí solo. Totalmente. Solo. Acá estamos, así que. Estoy pidiendo prensa. ¿Viste cómo me respeta el pendejo? Pero tomate la. ¿Viste? Me quedan un poco de Después me dicen, no, yo te admiro. Yo te quiero. Bueno, Hiro. Ya se enamoré sentimental ustedes también. Larga, dale. Arranca. Tirame con todo. Opa. A los que están escuchando también, que me quieran pinchar, estoy dispuesto a responder todos los temas. No tengo problema con responder nada. Muy bien. Hablo de todo. Avisamos a los que están escuchando y por ahí no lo están viendo porque estamos en Facebook Live también, ¿eh? Estamos en Facebook Live, ahí si va. Quieren buscarnos. Mira, para ver. Estelita Ley, vamos a ver vuestras caras. El que no quiere llamar porque no se anima, ponele. Sí. Si quiere escribir ahí, lo leemos. Si quieren llamar, llaman al 4301-9917. Sí, ahí va. 4301-9917 y habla con nosotros, al aire si quieren. ¿Y por dónde se puede sintonizar si no es por el aire? Si no es por la 99.7, pueden hacerlo en chebarracas.blogspot.com. El barrio haciendo radio. El barrio haciendo radio, exactamente. Así agradecemos es. También porque, y aplaudimos porque es un honor tenerlo también en la radio. En la radio digo porque tiene un programa acá el amigo. Los lunes de 19 a 21 horas, Demasiada TV, es lo que se diría en Palermo, un magazine. Muy bien, muy pero bien. Acá le decimos es un programa así medio descontrolado. Un magazine. Un magazine con el alemán Alejandro Schwarzman. ¿Qué te reís? Rubio José Lete. El alemán, ya le quedó el alemán Schwarzman. Hiroshi, que ya no sabe qué carajo hacer con su vida. No. Leiva en la operación. Y colaboradores que van a ir y viniendo ayudando. Y obviamente yo estoy en la conducción. A mí la verdad que hacer radio me apasiona muchísimo, loco. Y a tal punto que creo que me gusta tanto como tocar. Grande. Mirá, bueno. Que para mí tocar es lo más lindo que hay, lo más hermoso, es el lugar donde estoy al 100%. Y más en Exocel, ¿no? Tocar con Exos es una cosa totalmente trascendental y diferente a todo lo que hice antes con Vieja Máquina, ¿no? Claro. Esto es otra historia. Bueno, cuando era la vuelta de Exocet, que no sé si lo hablamos acá en este mismo estudio, la idea era tocar cada tanto. Y ahora creo que se fue a la mierda esa idea. Y lo que pasa es que, sí, vos me decías que teníamos que tocar más seguido, yo te decía que no, una vez cada tres meses. Y es tanta la necesidad de que una banda como Exocet esté en la escena que hasta resulta por ahí un poco egoísta guardarse, ¿viste? Claro. Yo cuando lo que trataba de hacer es, al tocar en un espacio de tiempo más largos, era de preservar el nivel de trabajo, ¿viste? Poder tocar en condiciones dignas, que haya un buen sonido, en lo posible un escenario. Pero principalmente que haya un buen sonido, que la banda se pueda escuchar arriba del escenario y que la gente también pueda escuchar bien del otro lado. Hasta ahora las experiencias que hemos tenido en este retorno nos muestran que ha avanzado mucho la tecnología de sonido, ha avanzado mucho la organización y estamos cómodos con eso. Y a su vez hay un acompañamiento de un grupete de personas que van apareciendo que nos hace necesario, como le digo a los compañeros de la banda, seguir tocando más seguido para juntar tropa. Necesitamos juntar tropa. Necesitamos que haya soldados. No me da miedo usar esa palabra. Soldados de Exocet, soldados que crean en un heavy metal libertario, combativo. Más hoy cuando la escena está plagada de fachos y de gente que es militante de bandera vecinal y que aparecen en recitales. Que aparecen en recitales y que resulta bastante molesto porque uno la verdad que mi idea es romperles la cabeza, pero a veces nos pasa que a compañeros que están en nuestras filas el día del recital por ahí se relajan demasiado. Que eso es algo también para un tema a discusión dentro del colectivo del heavy metal. Se relajan con la bebida y bueno, podés hacer un enfrentamiento de guantes con estando beodo, ¿viste? Para la pelea hay que estar lúcido y atento a todo. No estoy incitando la violencia, solamente la violencia contra los fascistas. Esa sí es una, no una incitación, sino una invitación a darle con algo contundente. Bueno, arrancamos suavecito. Ahí está el porqué entonces de empezar. El porqué es fechas. Eso, sí, necesitamos nosotros también tocar, porque nos hace bien, porque nos gusta el ida y vuelta que se está dando. y necesitamos hacer tropa para así el año que viene que sea el año de Exocet, ¿viste? Ya este fue el del retorno y el próximo será el de Exocet, ¿no? La idea de grabar el disco, bueno, hay un montón de ideas, ¿no? Que para eso claro, le falta guita. Sacaron un poco de material hace poco que me está pasando ahora, ¿no? Grabaron de aire en la cripta, algo que suena muy bien. Sí, suena muy bien, pero yo estoy un poco cansado, ¿viste? De sonar así. Yo necesito el disco de verdad de Exocet, porque todos los materiales que hay de Exocet de ahora y para atrás no, bueno, fueron pero, grabados así pero, por una necesidad de que se difunda la obra. Pero cuesta dinero también. Cuesta dinero, por eso ahora decidimos claro, grabar esto en la cripta, en la sala estudio, que está subido a internet como Resistiendo desde la Cripta, volumen 1. Hay 6 temas que no habían sido grabados en un formato de estudio tampoco anteriormente. 5 y uno nuevo que es de ahora del 2018. Pero bueno, lo largamos así. Lo habíamos grabado para nosotros, para escuchar, para tener una referencia, una especie de preproducción. Y ante el sonido que tiene, dijimos, bueno, vale la pena que salga a la calle, que ruede así hasta que llegue el disco de verdad, ¿no? Claro. Yo quiero el disco de verdad. Perdón, pero dice volumen 1, significa que y que viene sí, tanda, sí, va a salir una segunda parte una segunda tanda, ¿no? Con los clásicos y, claro, y le deje ya un par de temas nuevos más y hasta un cover por ahí. Había alguno que no es nuevo, pero que no estaba grabado antes, ¿no? Puede ser. Hay que no hayan sido grabados, hay 2 ahí. Claro. Lenguaje y Estrella Roja. Después está Torre 4, Infierno Concebido. ¿Estoy olvidando alguno? No. Y no, creo que son esos. Y el nuevo, no sé si querés tirar el nuevo se llama La Pena de Morir Sin Gloria. Ahí va. Que bueno, dice mucho ese título de lo que de lo que pensamos para Exocet en esta etapa que se viene, ¿no? Yo les digo a los muchachos antes de salir a tocar, les digo siempre, vamos por la gloria, ¿es gloria o mierda? Que la gloria es tener. Saludo por el Capi, loco. La Pena, dijo recién. La Pena, le dice, La Pena. La Pena. Hola, capitán. Saludo para el capitán, saludo para Jorge Rambler, saludo para Carlos, para Carolina, para Wilson, Arruba, que estaba viendo también. Y bueno, y saludo para Escocia también. Ojo con el blindado. Así que bueno, esa es la idea, loco. Nosotros estamos muy contentos, en particular, yo como en lo personal, estoy bastante entusiasmado y lleno de vida y para dar. ¿Qué me están tirando palos? No, a mí me bardean por la voz, boludo. Bueno, sí, está bien. Y repodré. Está bien, pasa nada. Así que paso a paso vamos a seguir. Okay. El equipo tiene que andar así. Sí. Corriendo todos atrás de la pelota, mirando al compañero acostado. Así que, no, pero contentos, loco. Contentos. Si querés ir con algún tema, un par de temas. Para que la gente se desasne. Bueno, está bien. No sé, no, yo no te quiero manejar el programa. No, ya la está manejando. Tranquilo. ¿Con qué te gustaría ir? No, no, pero posta que estamos muy contentos. ¿Con qué te gustaría ir? Tenemos los 6 esos, ¿no? Y un par más por ahí de Lucharte Morís. Y me gustaría pasar primero el nuevo. Me gustaría La Pena. La Pena. Como le dice el capitán, La Pena. Para mí se llama La Pena de Morir Sin Gloria. Saludos para Dani, loco. Nos vemos mañana. Un bien, compa acá de comunicación. Vamos así con que, vamos con La Pena. La Pena y pegarlo nomás. Bien. O va, no sé, no te quiero manejar programa. Y vamos con Lenguaje. Lenguaje. La Pena y Lenguaje. Dos, ya arrancamos así, loco. Dos de la nueva generación de Exocet. Escuchen. Vamos, hasta las 21 horas estamos con Exocet. Esto es Viento de Poder.

Recién escuchamos de Exos, la pena de morir sin gloria, ¿no? La pena de morir sin gloria, la pena. Y lenguaje. El lenguaje. La pena de morir sin gloria tiene una temática por ahí más personal, más terrenal. Que dice, cuando me levanto a la mañana y procuro poder ver el sol, siempre un pensamiento se atraviesa, negativo será el día de hoy. A uno le pasa, ¿no? Que se levanta con toda la onda y bueno. Y habla un poco de eso después. En realidad lo que engloba es una idea de que este mundo en el que vivimos, bajo el régimen capitalista, es nada más que una ilusión, ¿no? Los que lo tenemos claro, los que pensamos y vivimos consecuente a eso, hay cosas que uno no puede evitar, porque cosas del sistema en las que uno tiene que estar, participar, porque si no tenés que vivir en una cueva, claro, la montaña. Pero hay muchos que, como dice la canción, compraste el terreno, la casita y la bandera, que eso va a ser algo que se va a agregar, que va a decir el Capi, lo estamos trabajando. Compraste el terreno, la casita y la bandera y tu himno no lo cantan hoy. ¿Viste? Porque en una parte como que se quiebra la letra y dice que se acabó todo lo que existía. Yo quiero verte el día que se acabe todo eso. ¿Qué quiere decir eso? El día que no haya internet, el día que no tengas más que consumir, o que te des cuenta que tenés un montón de cosas que no te sirven para una mierda. Cuando lo que realmente sirve, que son los afectos y lo no material, no lo vas a tener más. Cosas que no son realmente necesarias, ¿no? Digamos. Y sí, ¿viste? Hay gente que persigue un estilo de vida que no le pertenece, que no se condice con su clase, ¿viste? Hay tipos que quieren ser como el de la propaganda, y por más que se ponga la ropa o lo que le vende la propaganda, va a seguir siendo un desclasado, un excluido del sistema. ¿Dónde pensás vos que está el origen de eso? Sí, no sé, el origen, ¿en qué sentido? ¿Qué pasa? ¿Qué lo origina? ¿Qué genera que no, que haya esa, que exista esa búsqueda de querer ser parte, de querer verse? No, y se origina desde un montón de lugares, desde los medios principalmente. Así es. A mí me gusta mucho el cine, soy loco del cine. Consumo mucho cine por internet. pero con un amigo, el Negro Rodríguez, que le mando un abrazo grande, hacemos una salidita cada semana, vamos al cine. ¿Qué me pasa? Los cines de ahora no son como los cines que yo iba cuando era pibe, que eran cines de barrio, que vos ibas a un cine, al cine. Te pasaban las colas, se le dice la propaganda de las películas que se van a estrenar, claro. Y después te pasaban la película. Ahora no. Ahora entras al cine y ya tenés propagandas de multinacionales. Lo primero que te dicen es que apagues el celular. Después empieza la propaganda del banco. Después te viene la propaganda del aperitivo de moda. Después una cobertura médica privada. Y así. Te muestran un nivel de vida que no se condice, creo yo, con la mayoría de lo que consumen las personas, ¿viste? Claro. ¿Entendés? A mí me resulta bastante incómodo y bastante chocante. Y también te muestra en el mismo cine, si vos tenés acceso a una tarjeta de crédito, podés comprar 2x1. Y eso es una cosa que a mí me rompe las pelotas, porque yo estoy fuera del sistema, yo no tengo tarjeta de crédito, claro. Ni recibo de sueldo tengo. Tengo una de débito, así, una de débito popular. Y yo necesitaría tener acceso a beneficios, claro. Pero el sistema se los da a los que están dentro del sistema. Yo necesito ir y poder comprar zapatillas al 50% de descuento. Pero no, como estoy fuera del sistema, las tengo que pagar al 100%. Pero el que rinde tributo a ese sistema, tiene beneficios. O la entrada de Porongorius. ¿Cuántos heavies, revolucionarios, metaleros que desayunan leche con tacha se estaban preguntando qué banco daba promoción para comprar las entradas de Judas? Por favor. Yo no digo que esté mal, pero hay una contradicción constante todo el tiempo. ¿Viste? Hacemos críticas desde la canción, pero vivimos al ritmo de un sistema capitalista. Estás consumiendo el sistema. Sí, si no te excluye, como bien dice él. Igual es algo que está muy naturalizado. Es bueno porque por ahí no todos les pinta esa del observador de quedarse en algunos detalles que no son detalles que hacen a toda esta cuestión, pero que pasan desapercibidos porque uno naturaliza. Porque está desde que, al menos desde que yo nací, este tipo de cosas existen. Claro, claro, claro. Por ponerme de ejemplo, porque no, para no hablar por otro, digamos. Sí. Pero es cuestión de por ahí observar, ser un poco más observador. Eso tiene que ver con tener un poco de calle también, a mi forma de verlo. Pero ahora una consultita. ¿Qué onda esto de heavy revolucionario? ¿Existe eso? No. Yo hablo de un heavy contestatario y libertario. ¿Existe? Sí, claro, existe. ¿Son más de 3? ¿Más de 4? ¿Más de 5? ¿Más de 6 son? Somos un montón, loco. Somos miles. Lo que pasa es que no lo saben. No están. No es que no lo saben. No tienen de dónde, a dónde pertenecer. Por eso creo que Exocet es una herramienta para eso. Para tener pertenencia a un metal combativo, contestatario y revolucionario. Porque hoy sería revolucionario tener una banda libertaria. Bueno, ahora que lo dijiste, te sigo. Hay otras bandas también. ¿Cómo se puede elaborar eso, loco? Y bueno, hay que ir encontrándose en el camino, ¿viste? Hay que ir viendo lo que va haciendo el otro y por decantación vamos a terminar todos juntos porque esta problemática que estamos viviendo, que es hace años ya, llaman la grieta. Más temprano que tarde, o más tarde que temprano, va a confluir en una confrontación de bandos. Inevitablemente. Va a llegar un momento que va a ser. Va a haber tanta diferencia que va a haber que hacerse cargo y enfrentarse. Y no se puede coexistir con ciertas para nada, cosas. No. Con la gente que es fascista o reaccionaria no se puede. No hay lugar para la coexistencia. Para nada, en absoluto. Bueno, ahí más o menos, opinando un poco, lo que vos decís esto de que nos conocemos, así, del camino, me parece que el camino más o menos, a veces yo pienso que haberlo conocido a Cristian, me parece que esto es un ramo que nos conocimos todos los que estamos acá, ¿no? Esto tiene un poco que ver, parece. Claro, claro, sí, sí. Me parece que de cada uno, de que estábamos dando vueltas, haciendo nuestra resistencia de día a día, uh-huh, de nuestro lugar, ¿no? Esto de que sirva, que nos estemos juntando, genera esto, ¿no? Que hoy por hoy estamos haciendo un programa de radio, uh-huh, estamos acá hablando, sí, cosa que antes no se podía hacer, no. Que siempre había una traba, uh-huh, de parte del sistema, que esto viene hace mucho también, sí, de sí, sí, sí, la represión, de un montón de cosas, de que parece que, por ejemplo, de que, como vos decís, yo te escuchaba, viste, pues me gusta apretar un poco la atención y te escuchaba, de que EXO que sea una herramienta contestativa, uh-huh, y que, como decís, bueno, quiero hacer salir una sola vez y quiero decirle, darle mensaje a la gente. Pero no, hay que seguir. Me parece que hay que seguir, hay que hacer más fecha. Claro. Y esto, como decís vos, que hay bandas que están haciendo por ahí, viste. Claro, claro. Como luchándola de un punto. Y está bueno que haya una cadena de comunicación, que siempre va a haber las trabas de que esas bandas se arrimen y decir, loco, juntémonos, hagamos algo, ¿no? Sí. Vamos a la Plaza de Mayo, ahí donde hubo mucha gente resistiendo, uh-huh, ¿no? Claro. Un montón de cosas, que esto en realidad entre todos tenemos que pelear, pelear que no vengan a pasar, venir, que no vengan los milicos, corten el cable para que no haya nada, uh-huh, no corta el cable, bueno, hagamos un acústico, listo, que se le que la chupen, sí, corta la 8. Retomando lo que antes decía de que vos me preguntaste de dónde viene todo esto del consumo y de la loca carrera que vive el hombre detrás del capital. Mm. También el avance, mm, tecnológico, industrializador, mm-hmm, hay herramientas que nos benefician a la resistencia, no a la contracultura. Por ejemplo, esto de poder estar haciendo un programa ahora. Si las utilizamos. Sí. Si las utilizás, las herramientas, las redes sociales, son vías de comunicación. De todas formas no alcanza con eso. Vos fijate que la lucha del colectivo feminista por la despenalización del aborto, uh-huh, fue muy fuerte en redes sociales y así todo no alcanzó, porque los poderes reales fue muy fuerte, por el culo. Fue muy fuerte, claro, en la calle también, no solo en las redes sociales. No, más se vio reflejado en la calle. Extremadamente. Las convocatorias de ellos fueron en redes sociales porque los medios no tenían espacio. Salvo el rebote que es inevitable, porque tampoco pueden tapar el sol con un dedo, ¿viste? Claro. Uh-huh. Pero el fuerte de su campaña fue las redes sociales, y sin embargo así todo no alcanzó, porque los poderes enquistados en históricamente, hace años, no permitieron que se diera esa ley, ¿viste? Así que está todo dado para que uno con las herramientas que el capitalismo ha inventado las pueda utilizar a su beneficio. Por otro lado, algo que, para que no se me escape, ¿no? Creo que había cosas que creíamos que estaban, no sé si superadas es la palabra, pero que no tenía tanta presencia, que están ciertos elementos que están reapareciendo. Mismo como un ejemplo, toda esta, ¿cuántos casos nos vamos enterando desde que arrancó la campaña de este colectivo? De pibas que por llevar este pañuelo son golpeadas en la calle impunemente. Sí, bueno, yo... Hoy murió una piba. ¿Sabían ustedes? No, por el aborto clandestino. Ah, sí, claro, sí, sí. En Pilar. Ya van... Digo nada. Dos casos que llegan que se hacen a la luz desde que pasó esto. Sí, aparte encima tenés esas teorías conspiranoicas de que sí, esto está avalado por Rockefeller, viste, sí, una locura, viste, una locura, porque... Aparte de otra cosa, este boludo de Feynman ya le tiene una causa del 2001 y el chabón diciendo, jugando de boludo, dice no, que es una manipulación el kirchnerismo. No, yo lo que voy es que es un derecho de la mujer y el aborto no es una cosa feliz, nadie lo puede hacer feliz. A mí en mi vida personal me ha tocado cruzarme en situaciones así y no es una experiencia grata para nadie. Así que se lo tomen tan livianamente, claro, ahora garcha y puede abortar lo que quiera, ¿viste? No. Y pero son los recursos y argumentos los que se agarran, claro, los detractores. Seguro. El tema es, qué garrón ser tan boludo de caer en esas teorías conspiranoicas. Bueno, pero caen y algunos galleras. Caen y convencidos. Y hay mucho, ahí hay un par de dinosaurios por ahí que la van de yo digo lo que nadie se anima. Y muchos se comen ese cuento del que dice lo que nadie se anima. Y siguen eso porque hay una necesidad de seguir algo, de seguir a alguien que sea indiscutible, que no esté a la par tuyo. Cosas que tienen que ver con cómo se maneja por ahí en sociedad el ser humano, pero que en este caso tiran muy para atrás. Sí. Por no mencionar los fósiles que tenemos en el Senado. O ni siquiera vamos a hablar de si funciona este sistema democrático, entre comillas. Ahí está, viste, porque si vamos a hilar fino, no, por eso. El sistema democrático ha fallado y ya no hay vuelta atrás, viste. Pero bueno, ahora si decís algo así te acusan de autoritario, viste. De querer un régimen populista. Pero bueno, nosotros lo decimos ahí en lenguaje, ¿no? Antes hablábamos de la pena. El lenguaje dice, veo gente, ¿cómo que dice? Veo multitudes a mucharse, son los que, ya son los que perdieron hoy su voz, esa negligencia del Estado, debería él velar por vos. Siempre el dolor cercando a los pobres, nunca pasa cerca del poder, deberán hacer algún santucho que se atreva a tomar el poder. Le digo, para los que no sepan, bueno, googleenlo. Estos son zurdos. Mario Roberto Santucho fue el comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo militar de lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores en los 70. No solo fue... La historia no es Montoneros y nada más, que es lo que quieren que creamos los que escriben el relato oficial. Porque a ellos les conviene, tanto a los que enarbolan la figura de Montoneros como a los... A la derecha les conviene que no se sepa la verdadera historia de los movimientos revolucionarios de los 70 en América Latina. Los que fueron, digamos, movimientos marxistas y leninistas, ¿no? Que tenían una formación política mucho más profunda que la que tenía el Montonero, por ejemplo, ¿no? Que venían de... Nacieron del riñón católico, de la Iglesia Católica, no sé, Montonero, ¿no? Y hay una historia que está vedada, que es la de las agrupaciones populares de izquierda, digamos. Sí, incluso algún grupo libertario también. Claro, claro. Pero bueno, por eso está bueno que se sepa, ¿viste? A mí no, yo no tengo miedo de quedar pegado a esta altura del partido. Pero por otro lado, ya que mencionabas esto de la derecha, ¿no? Y nosotros como heavy, yo me considero heavy metal. Hay como un... Como un discurso antisistema desde que arrancó esta movida acá, me parece, ¿no? Pero eso no... Como que excede a lo que es nuestra posición, porque la derecha también tiene un discurso antisistema. Sí, inclusive tenemos coincidencia, ¿no? Vos podés encontrar en los colectivos estos de derecha que son pro-Palestina también, ¿no? Claro. Y nosotros también. Y también estamos en contra del sionismo. Claro. Tenemos... pero bueno, esa es una frase... viejísima que dice, los extremos se tocan y se juntan. Lamentablemente nos aunan esas cosas, pero nosotros no somos antisemitas, ni homofóbicos. Claro. Ni antiderechos. Ni antiderechos. Y yo creo en la patria grande. Para mí un chileno es mi hermano, un boliviano es mi hermano, un peruano es mi hermano, y para ellos son... bolita. Claro. ¿Viste? Para mí el laburante es laburante acá y en cualquier lado y claro. Yo soy un ciudadano del mundo, loco. Claro, eso sí. Por eso no hay diferencias que son irreconciliables con los fascistas, ¿no? Yo soy antifascista, loco. Sí, bueno, hay muchos que tienen miedo de decir que son antifascistas, aunque en algún punto lo sean. Sí, sí. Y eso pasa dentro de nuestra movida también. Sí, eso sí. Sí, claro que como hay un miedo de decir lo que se piensa arriba del escenario y en todo lado. Hay mucho que a voz baja, ¿no? Te la dicen. Sí, pero no se animan a... Claro, no sé cuál es el miedo, loco. Yo lo que estoy contando ahora es mucha devolución de gente que por ahí está contenta porque... Por lo que decimos, ¿viste? Uh-huh. Perdón, ya que decís, saludo para Federico que recién dice ahí que está, que banca lo que estamos hablando. Saludos a Federico. No sé quién es, pero. Así que. Hay que hablar las cosas como son, ¿viste? Lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro y lo que es rojo es rojo. Así agregamos el color rojo a la discusión. Y más que nada animarse, ¿no? Por esto que decíamos, de esto que lo dicen a voz baja, ¿viste? Y por ahí si vos le decís algo, primería, digamos, por ahí te dices, ¿sabes que yo coincido? Yo entiendo que un pibe tenga temores de opinar. Yo no puedo tener temor, yo ya tengo 45 años. Estoy como ya di vuelta a la esquina. Y la verdad que no tengo nada que ocultar. Y me siento con la autoridad suficiente y ganada en buena ley como para que mis opiniones tengan el peso de lo que digo, porque lo sostengo con el cuerpo y con la cabeza y porque no soy una canción nada más. ¿Viste? Tengo mis contradicciones como todo el mundo, pero hay principios que no cambian nunca, que no van a cambiar. Por más que me digan, viste, cuando dicen de las cosas que dice Iorio, te dicen, y está re limado. No. Yo me la animé recontra limada, ¿eh? A mí me encantaba más que el dulce de leche. Pero mantener los principios. Pero así. Los principios siguen siendo los mismos, viste. Y hay muchos que dicen que, perdón, yo te pregunto porque por ahí vos estás más entendido del tema, que siempre fue así el pensamiento de este señor. Y ¿será? Y mirá, hoy en día leyendo por ahí las letras otra vez y escuchando, se le escapaban las plumas alguna vez, ¿viste? Se le salía alguna pluma. Pero no así en sus letras fundamentales, ¿no? En la obra de B8 creo que no se puede llegar a ver eso. Inclusive podríamos llevarlo para el lado que nosotros querramos. Cuando dice en la mano maldita, por ejemplo, en la parte del medio, hay una letra ahí que es casi marxista el pensamiento, ¿viste? Ricos se convierten en sus verdugos, ¿viste? Pobres que claman por un mendrugo, ricos se convierten en sus verdugos. ¿Entendés? Eso puede ser un laburo para el otro programa. Ya lo he hecho eso, ya está hecho la cadena en los primeros programas. El análisis de ese mismo tema, no me acordaba, pero bueno, después lo que sí me interesa muchísimo a mí es cortar con el pasado, ¿viste? No, pero algo que se puede rescatar de esa obra, creo, es que bueno, quedó muy arraigado acá el que las bandas tengan por ahí un poco más de interés en la cuestión social. Yo creo que se da nada más que acá y por ahí en países limítrofes. No, en otros lados se da también. Sí, sabemos, en otras bandas, pero... Sí. Por eso yo siempre hablo de bandas pioneras del género, para ver de qué lado se tira. Las bandas masivas y pioneras. Porque después bandas que hablan de lo que piensan, tenés de todos los estilos, de todos los pensamientos más nefastos o no que pueda haber. Pero el mal llamado metal argento tiene una carga social importante. Sí. Ya de raíz. Sí. Aún así tenga su sentir nacional y todas esas cosas que le van infectando. No, por eso, ¿no? Eso se fue desvirtuando a medida que fue pasando los años. Por eso me resulta interesante esto de cortar con el pasado, de que está todo bien. Por lo menos en lo que a mí respecta. Yo hoy le doy mucha importancia a la obra de Soset. Viste, me parece que no me quiero poner a la altura de nadie, pero sí le doy la importancia que se merece por la consecuencia que tenemos nosotros de seguir en el camino, más allá de este vacío de años que hubo, que hacen también a los tipos que están tocando ese mismo vacío, se representa en lo que estamos haciendo hoy también, ¿no? Por ahí pues, fue el tiempo en el que hacíamos las canciones que hacíamos, que casi son las mismas que hacemos ahora. No era el tiempo indicado, sino que este es el tiempo, este es nuestro tiempo, ¿viste? Y las letras mantienen la vigencia, lamentablemente. Claro, vos fíjate, Carioca es una canción que tiene 28 años, ¿viste? Y se le fueron sumando nombres. Lenguaje está escrito en el 2004, que la parte esa que dice veo multitudes a mucharse, la escribí por Cromañón, y lo podemos aplicar a la tragedia 11, si querés. ¿Viste? Así que nada, yo por eso valoro mucho a partir de este momento la obra de Soset como la obra de todos los que estamos tocando ahora. Creo que la escena metálica es la que tenemos y la que hacemos las bandas que estamos tocando. No las que vienen tocando de hace 20, 30 años. Ya me parece que no representan ni pueden ellos naturalmente representar a nadie, ni por más que se sienten a escribir 200 canciones con las mejores letras que se te ocurran, porque ellos ya viven en otro estado, ellos viven de otra forma, no representan el sentir del pibe de la calle. ¿Quién es? ¿La banda que...? Y la banda que ya están consagradas. O sea, claro, que... consagradas, no que tienen años, sino que... No, los que están consagrados, los que hace 20 años que no levantan una bolsa de papa, claro. Que no hacen una mudanza, claro. Que no hacen un flete. Sí. ¿Eh? Sí, yo tengo 4 o 5 que son las mismas y, sí, y tocan temas de hace 30 años atrás, ¿viste? Claro, está todo bien, pero... No, se van con el chamullo, no, porque el pibe no la vivió. O sea, claro, te la corren con eso. Sí. También hay muchas bandas por ahí que en sus letras por ahí hay una cuestión más de reventón, más fiestera, pero que sus integrantes, incluso la gente que la sigue, son gente dentro de todo consciente. Sí, creo que, bueno, incluso por ahí si no coinciden. Gente que está en contra del fascismo, que tenga ideas más... Sí, hay muchos más de... que se dicen antifascistas y... No, pero incluso bandas también que por ahí tienen una cuestión por ahí más... un pensamiento más nacional... No nacionalismo, no sé, porque está muy, muy contaminada esa palabra, ¿no? Pero que por lo menos tiran más para la izquierda. Y se puede dejar diferencia con esta gente y creo que hay que unirse un toque, ¿no? Porque... Del otro lado están haciendo un laburo grosso en la cabeza de la gente desprevenida. Claro. Entonces creo que es cuestión ahora de dejar esta diferencia de lado y unirse un poco más. Pero claro, no, yo pienso igual que vos. Eso lo venimos diciendo desde la vuelta. Para pasar el peine fino ya va a haber tiempo después. ¿Viste? Sí, para limpar las perezas, claro, para lo que sea. No es momento ahora ya. Agarrándome de lo que decías vos. A mí lo que me preocupa es a veces esta exaltación del bardo, ¿viste? De la fisura, me preocupa un poco, ¿viste? Y porque de otro lado hay algunos que, todo lo contrario, se están preparando todo el tiempo. Y sí. Para el choque, están listos físicamente. Claro. Y bueno, loco, como decís vos, en pedo no se le puede hacer nada. No. Pero bueno, después de eso está en cada uno también. Yo entiendo que se labura de luna a viernes, de luna a sábado, y lo único que quieren es ir a escuchar heavy metal y pasarla bien y ponerse la pera. Y sí. Y lo recontra entiendo. ¿Viste? Vale. Lo que pasa es que mientras nosotros hacemos esa, el enemigo va construyendo por otro lado y muy fuerte, ¿viste? Por eso creo que es un buen momento para pasar un tema que se llama Epiléptico. El nombre de Epiléptico no tiene nada que ver con la letra. Se llama Epiléptico porque es un tema que así medio trabado. Y ahí lo que dice: me quiero transformar en una máquina para matar. Poder tener precisión. Para hurgar en tu interior. ¿A qué se refiere eso? No es que me quiero ser una ametralladora. Yo quiero estar bien y lo llevo a lo personal, ¿no? Yo quiero estar bien físicamente. Para que el día de mañana, cuando se pudra la leche, cuando se pudra la momia, como dicen, a mí en vez de llevarme un rati me tenga que llevar 5. O cuando me venga a pegar un bandera vecinal, claro. Que tenga que venir 6, 7, 8, que no me puedan llevar. Y lo van a hacer igual, porque los fachos saben cómo son. Sí, no sé estos ahora, anteriormente eran así, tienen esa fama. Que se entienda. Hay que cuidar el cuerpo como un templo, ¿viste? Ahora, en estos tiempos. Aparte de que los alimentos que nos provee el sistema son una mierda, están contaminados, llenos de porquería. Alimentos Monsanto. Todo por Monsanto. Todo por Monsanto, ¿viste? Que ahora se quiere quedar con la semilla de la marihuana, increíble. Así que. Hace pati. Bueno, vamos a ir con Epiléptico, y pegale. Infierno Concebido, que se lo dedicamos a todos los curas abusadores de nuestro mundo. Ahí saltaron 300, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sí. Estuve leyendo ahí un poco eso. Así que bueno, vamos con Epiléptico, no. Infierno Concebido, Exocet 2018, resistiendo desde la cripta. Dale que va. Máquina Bien, bien, bien. Recién estuvimos escuchando Epiléptico e Infierno Concebido Exocet. Déjame decir una cosita sobre lo que estamos escuchando. Sí. Esto lo grabamos en la sala de estudio de la cripta. Uh-huh. Lo grabó el Capitán Mendoza en el bajo, Gastón Ghost Rider en batería, Paulo Anguila en la guitarra y Diego Michael Abrego en la voz. Uh-huh. Está grabado de la banda en vivo y así es lo que suena. Muy bien, suena muy bien. Suena bien, loco, viste, sí. Yo venía renegando. Viste, por eso te decía yo cuando venía. Pero imagínate si grabáramos en un estudio bien, como se dice. Sí, bueno, pero para sacar la manija va. Totalmente. Che, loco, sí. Quería aprovechar para mandar saludos a Bubu, a la gente de Scroc. Aguante, Scroc. Que ese. Temple, ¿no? La estación de Temple. Sí. Hincha también, creo, de Temple. ¿Hincha de quién? De Temperley, ¿no es? Yo pensé que vivía en la estación. Saludos también para Emma, para Alicia, Emma. Para Meli, para Julio, para Ale, Sharon, sí. La otra Ale, para Lucas también, Lucas Rabonero, uh-huh. Luquita. Bueno, a todos los que estuvieron haciendo la aguantada. A Wilson, un saludo a Wilson. Saludo a Wilson. Y con Cubino. Dice que nos faltaban las birras. Che, yo no me quiero, invitar a él, si quiere, ¿no? No me quiero olvidar de algo, de Edgar, de Excusas Viejas, ¿eh? Un abrazo grande. De Excusa Vieja allá de Córdoba, nos encontramos allá, me pasó material, así que hoy no hubo tiempo, para la próxima semana vamos a estar pasando Excusas Viejas, así que quédate tranquilo, Edgar, ya tenemos en mano acá. Sí. Y un saludo para los compañeros de la primaria de la casita que están estudiando y van a escuchar el programa. Ah, le bajé el Play Store, viste, bajé el programa. Saludos para los compas. Escuchar ahí. Saludos para todos. Saludos para Perla y para el Ñaño también. Bien, bien. Escuchando. Para Carlos Figueroa. Carlos Figueroa. Ñaño. Bueno, ahí nos pidió que seamos malignos porque él no iba a estar presente. Che, maligno, tengo lo tuyo también, así que quédate tranquilo. También anticipar para la próxima semana, vamos a estar sorteando dos CD de Alma Siniestra, que los muchachos de Alma Siniestra no pasó, así que los vamos a estar sorteando para la próxima. ¿Cómo lo sorteamos? Semana. ¿El primero que manda mensaje por Facebook o el primero que llama? ¿O el primero que viene? Y estaría bueno que llamen, che. Que llamen la próxima semana. ¿Llame? Sí, sí. Al 4301-9917. Y le damos a los dos primeros que llamen, le damos los CD. ¿Te parece? ¿Te parece usted, señor? Está perfecto. Yo estoy disfrutando del catering. Gracias por el catering. Gran. Comela todo. Saludos a Sandra y Graciano también, que estuvieron conectados. Así que un abrazo gigante. Así que, bueno. Saludos a todo Córdoba de parte de Exocet. Sí, aguanta. Si Lemmy quiere y nos lo permite, en el verano andaremos por ahí. Vamos todavía, vamos. Otro que van con los extraterrestres. Vamos a ver si coronamos ya. Vamos. ¿Cómo la tenés, boludo? Métase el otro. Bueno, último bloque, chicos. Tenemos un par de fechitas. Estoy buscando la última. Sí. Así no me queda para desubicado. Ay, no. Así no me queda afuera. Que no se puede, boludo. Así no se puede, boludo. Así no se puede. Qué gente. Bueno, vamos con. Gente barbuda tirándose eso. Con lo que tenemos. ¿Qué son ustedes, boludo? Dale, flaco, que no se caiga. Dale, sí, dale. Pará, boludo. Más lento encima. Si no, te tiro una mía. Si no, tirá, boludo. Vos tenés fecha también. El 7 de septiembre estamos con lo que se está llamando la gira. El misil estalla en tu barrio. Vamos. Vamos a estar en Monte Grande, ahí en el en Épico, con Víctimas de Víctimas. Bien. Exocet y algunas bandas más. Sí. 7 de septiembre, viernes 7 de septiembre. Después les tiro algunas más. ¿Tenés algunas? Hay varias. Tenemos el 29 de septiembre, estamos en Tabaco, por lo que sé, con Frankenstein. En Tabaco, ahí en San Telmo, Estados Unidos y Balcarce. El 20 de octubre estamos en San Martín. En noviembre estamos, el 3 de noviembre, en el Moreno Metal Fest, de la mano de Javi Basura, que nos invitó para estar. Ajá. Así que ahí estaremos el 3 de noviembre en Moreno. Y el 19 de noviembre vamos a estar también acompañando a Metralleros y a Maquinación en esta movida que están haciendo autogestiva para poder grabar el split que va a compartir Metralleros con Maquinación. Eso es el 19 de noviembre en Palermo. Sí. Bueno, después cuando llegue más cercana la fecha le doy la data precisa. Ahora van a tener un Yo tengo año. El 17 de noviembre en Palermo, ¿puede ser? 17 de noviembre, 17. Sí, en Palermo. Así que, y un cierre de año en diciembre, seguramente en algún lado veremos qué hacemos. Hacemos el cierre de año en la Casa Crítica, ¿eh? Sí, sí. En la terraza. ¿Vos? Deberíamos hacer un cierre de año en la Casa Rosada. Sí, ¿no? O unas molotovs. Che, y atenti que dentro de poco se viene algo también para la estación, ¿eh? ¿Algo de URM? Bueno, es hora de activar con la URM. Bueno, seremos parte. No había que decir nada. Que no, okay. Sí, vamos a hacerlo. Sí, bueno, ahora está bueno, así nos obligamos. Qué egoísta. Totalmente. Qué egoísta. ¿Viste? No, bueno, está disciplinado, viene disciplinado de la otra radio. Por eso no. Se va a hacer y listo, así, se va a hacer. Si fuera por mí. Bueno, ¿qué sí, boludo? Arrancamos con las fechitas de este fin de semana. Son más de las que pensaba. Vamos con las fechitas. Qué bueno eso. Tenemos mañana viernes, a partir de las 23 horas, sí, en Primer Piso Bar, este es en Rivadavia, uh-huh, al 1392, ahí por Congreso. Sí. Acero 14, muy bien. Velocidad 22, sí. Silver Blade, Pan Duro y Bolsa. Muy bien. Así es. A ver si dice el precio de la entrada. 80 mangos creo que estaba. 75. 75. Bueno, 75. Era 80, muchachos. Redondeado, ¿no? Después tenemos. Esto es Dapiano Restobar en Campana. Un poquito lejos para nosotros, pero. Acá nomás. Me suena. A partir de las 23 horas también va a estar tocando Bullido, heavy metal, en la fecha debut de los pibes ahí, Inerte, Narcolepsia y Muerte Cerebral. La entrada son 50 pesos, pero si vas con una katana pasás gratis. Ajá. 23 horas puntual, mañana viernes. La dirección de Dapiano Restobar es Leandro Nealem 848, ahí en Campana. Después tenemos un festipunk de cumpleaños de Jorge Ascorrabia, le mandamos un saludo. Esto es en Sala del Güey, en Villa Bosch. Dirección por privado. Sí. A partir de las 19. La entrada es un alimento no perecedero. Va a estar tocando De Papudos, Control Cero, Catalepsia, Los Perdedores y Ascorrabia. Así que bueno. Después le mandamos un saludo al Kelo, que ya decíamos. Y a Ashi también por el Centenario Metálico. Saludos, saludos. Que bueno, justamente van a estar haciendo el sábado a partir de las 14 horas en Parque Chacabuco, uh-huh, ahí los Mitre y Tejedor. Va a estar tocando Dandy Candy, Libertades Ensangrentadas, uh-huh, Dofón, Los Tintos, Ruido Blanco y Aún en Pie. Bien, aguante que lo, Y después ¿sabes? Creo que hay una fecha más en la Ferrer que tocaba, creo que Frank, que no la estoy encontrando. Así que bueno, el que quiera buscarla. Me salva porque no tenemos mucho más tiempo, así que volvemos con Exocet. ¿Algún otro plan, algún otro proyecto? ¿Algún viaje que haya quedado? No, y bueno, eso está supeditado a la guita, ¿viste? Nosotros lo que tenemos que. El único que tiene un laburo más o menos estable es el capitán y la verdad que costear un viaje se hace complicado. Tenemos todas las ganas de ir a todos los lugares posibles, porque la idea es esa, llevar a la banda a todos los puntos del país, ¿viste? Y que donde pase Exocet el pasto no vuelva a crecer. Porque así como hablaba de cortar con el pasado, ¿viste? Yo ya estoy podrido de que me tiren la chapa, ¿viste? De que no, porque yo anduve por acá, yo fui por allá, por acá, somos la banda que más kilómetros recorrió en la historia. No me importa, nosotros vamos a salir a recorrerlo. Este año o el año próximo vamos a estar recorriendo todos los lugares que sean necesarios y así como digo, como a Tila, como cuando pasaba a Tila, donde pasemos nosotros el pasto no va a crecer más. Porque esa es la confianza que nos tenemos y eso es lo que esperamos de Exocet, ¿no? Que sea arrasador. Buenísimo. Tanto con el mensaje como musicalmente. Para los que nos vieron el domingo en la Feria Metalera, que sí, si querés comentar algo de esa fecha, buenísimo. Quiero agradecerle a Cacho y a Celeste de todo corazón, porque la verdad que uno se siente a gusto cuando las cosas se organizan de buena manera, ¿viste? Y bueno, y abrazar esa idea de seguir haciendo que los espacios para el metal crezcan y como decíamos antes, a la larga vamos a terminar todos juntos. Nos tenemos que unir, yo pienso que nos tenemos que unir. Hay que organizarse también, ¿no? Claro. Entre los que pensamos igual también. Yo creo que tiro la pelota, loco, el que la quiera agarrar, buenísimo. Así hablando que... de viajar, ahí tiraban la gente de Scroc, que si todo sale bien, el año que viene van a estar volviendo para Argentina con un nuevo álbum. Okay. Así que bienvenidos los brasileños a Argentina. Una masa, loco. Fieles oyentes, Nosotros, sí, loco, vamos. Siempre están conectados. Una masa, loco. Me recago en la frontera. Y en la bandera también. Pero bueno, sí, la idea es... estamos con muchas ganas de ir a Bariloche, ¿viste? Tenemos mucha gente amiga ahí. Eso se suena desde hace 25 años en Bariloche, ¿viste? Hay programas de radio que usan Carioca como apertura. Y tenemos al alemán que se vuelve loco por llevarnos, ¿viste? El alemán Schwarzman. Saludos para el Peñi, loco. Saludos también para Nicolás Araujo y para Giselle Apofeña que están ahí. ¿Está Nico? Un abrazo Nico. Grande, Nico, querido. Un aguante inmenso para vos y tu emprendimiento libertario, loco, sin patrones, sin estar bajo el yugo laboral. Autogestión y haciendo cerveza. Total. Sí, así que un abrazo grande, un gran compañero. Saludos a Federico Vieito de RIP, un abrazo grande. Así dice que coincide con todo lo que estamos charlando hoy. Bueno, muchas gracias, loco. Muchas gracias. Un abrazo grande. En buena hora. Hay que... Llegó el momento de que nos hagamos oír, ¿viste? Que no tengamos miedo de lo... del ida y vuelta. Porque... Así como decimos, bueno, aunque se asombre los más, que vaya esta canción en el idioma de los padres, bueno... No hay que tener miedo del ida y vuelta, loco. Hay que usar la obra para levantar nuestras banderas, que son libertarias, no rompan los huevos, no. Acá no se puede discutir si somos de derecha o somos de izquierda. Nosotros somos libertarios. Tampoco nos podemos escudar en el heavy metal. Yo el otro día cuando decía, todos sabemos bien de qué lado estamos parados, y me gritaban del heavy metal, y yo no le pude contestar, porque la verdad que le tendría que haber contestado. El heavy metal es lo que escuchamos, es lo que sentimos que somos, pero tenemos que tener una idea más global, más general. De que somos libertarios, antifascistas, combativos, contestatarios. Ya no alcanza con... A mí me rompía los huevos eso de que aclaran sin banderas políticas. Bueno, entonces mataste, loco, pegate un tiro así de sin banderas políticas, porque no existe eso. O está de un lado o está del otro. Y ahora escuchás el otro argumento que es... esto lo veo en las redes sociales, ¿no? Sí. Dice, a mí me putean lo de izquierda y me putean lo de la derecha. Entonces sos más pelotudo todavía. Si decís eso, ¿viste? Así que no, hay que hacerse cargo, loco. ¿Qué somos? Y sí, ¿qué queremos y qué hacemos? Cuando hay una justicia, como bien dicen por ahí, el que es neutral está del lado del opresor. Exactamente, es así. Porque también lo decimos en la letra de Estrella Roja, que va a sonar después. Fue el temor el que los paralizó. Bueno, igual es complicidad. Si a vos el miedo te detiene, es complicidad, ¿viste? Si no haces nada, sos cómplice. Y sí. Sí, igual son muchas cosas, porque no sé si el heavy metal puede ubicarse en algún lado. Me parece que es más bien una respuesta, tal vez una expresión de una persona X en cualquier parte del mundo que se encuentra con toda esta vida carente de sentido y tiene un refugio ahí. Después, dónde se ubica ya depende. Claro. Porque hay gente que tira para cualquier lado y por ahí le cae esta música. Igual me rompe mucho las bolas estos que aparecen campera de cuero, pelo largo y están con Biondini. Es como que ahí encuentro una contradicción. Claro. Porque mismo la misma contradicción en ese nacionalismo que es excluyente. Porque, loco, nosotros sentimos esto, disfrutamos de esto, te encontrás con alguien de cualquier otra parte del mundo que igual lo hace y te hermanas con esa persona. Igual. Algo en comunión tenés. Se siente, ¿no? Y después de que... Lo hablábamos con vos. ¿Qué vas a saltar? No, porque yo tomo mate y... ¿Cuánto van a caer en la trampa de Exocet? ¿Cuánto van a decir, voy a ver a Exocet porque es un misil que usamos Malvinas y seguramente son de derecha como yo? Van a decir alguno y cuando vengan a ver a Exocet se van a dar cuenta que es todo lo contrario. Que habrá que ver, porque como te digo, hay concepciones diferentes del nacionalismo. Yo hablo de eso que excluye, loco. Claro. Que para mí es nocivo, ¿viste? Igual puede pasar, no sé, creo que la otra vez se acercó un muchacho y tenía una bandera argentina, saludaba, aguante Exocet y todo. Sí, sí, sí, también. Sí, claro. Una bandera, yo me quedé confundido. Pero pasa, que, va a pasar. Que también se puede arriar a los confundidos, ¿por qué no? Pero, sí. Pero escúchame. A ver. Desde mi punto de vista, el heavy metal también es la parte de contención de uno, me parece, ¿no? A ver. Sí, primero es contención de uno, sí. La contención es cuando vos querés cambiar por vos mismo. Igual el conocer a las personas. A ver, yo lo tomo como un 50-50. La parte política, la parte humana, me parece, ¿no? La parte humana, ¿qué sería? Los amigos, conocer. No es. Por ahí. Los pibes que por ahí piensan individualmente ahora en este tiempo, porque en los 90 había el que gritaba antifascista, ¿no? Todas estas cuestiones. Ahora que el que esté cohibido. Es la falta de formación que hay, me parece. La parte humana también forma la conciencia política. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Totalmente. Si no, no estaríamos acá laburando, me parece, ayudando a la gente que no son del palo. Claro. Que tranquilamente nosotros mismos. Yo te digo, a hacer una formación, a vos siendo heavy, le estás dando formando, a decir, che, loco, el cambio social es esto, al otro, al pibe que por ahí se equivoca, que nosotros mismos tenemos que decir, loco, no es decirle, rompele la cabeza, loco, te estás equivocando, vení, te muestro un par de videos, esta es la realidad. Y capaz que el pibe se quiere matar. Ah, no, pero yo me llevo por lo que me decían él, ¿no? A ver, ¿no ha pasado? Capaz que con un pibe, pero hay cada boludo grandote que se tiene que lidiar, loco. Bueno, pero eso es porque. Convengamos que acá la bronca es con no es con el que está confundido, claro, o perdido, sino con el que tiene las convicciones claras, el que es, claro, está formado con pensamientos reaccionarios. Mm. ¿Viste? La bronca es con eso. Tampoco nos vamos a poner a asustar gente porque no es así, loco. Mm. Acá hay que abrir los brazos, así como decimos de que hay que estar unidos. Hay que hacer un llamado a todos. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden permitir. A los que vengan identificados y realmente convencidos de que son unos fascistas, bueno, a eso hay que sacarlos a patada en el culo. Pero es que también hay confusiones. Por ejemplo, loco, si yo digo que me importa un carajo la bandera y todo eso, no estoy diciendo me cago en los pibes que murieron en Malvinas. No digo claro. Todo lo contrario. No. Todo lo contrario. Esos pibes murieron por esa bandera de mierda, loco. Bueno. O sea, ¿qué estaban defendiendo? Sí, sí. ¿Entendés? Yo no sé si es lo que se pregona desde acá. Me parece que hay una confusión ahí. Y se agarran de ese tipo de cosas esa gente. Porque cuando si querés apurar a alguno así, por eso dice que no se le discuta al fascista, porque no se llega a ningún lado. Y sí. Yo lo que intento desde Exocet es despertar las conciencias que están dormidas, ¿viste? Y acompañar en los momentos difíciles a los que necesitan por ahí una palabra de fuerza, de aliento, armarse una coraza para salir a pelear todos los días. Canciones de guerra, canciones de batalla. Después están los que tocan heavy metal y solo quieren tocar heavy metal y cantan otras cosas y está bien también. Sí. Bueno, el tema que empezamos hoy, ¿viste? Uno de los primeros, me acordaba mucho lo que es la plaza del año pasado, la adrenalina, ¿viste? Me acuerdo. ¿Viste cuando te traen lo de la reforma? Estábamos ahí. Ah, claro. ¿Viste? Estábamos ahí. Y esa letra, ¿viste? Yo me acordé, ¿viste? Y te acordás de lo del año pasado, ¿viste? Los gases contaminados que nos tiraban, sí, la bala que nos tiraban. Estoy viendo la verduga ahí. Sí, sí, puso, se enojó Giro. Sí, con vos me enojé. ¿Qué te pasa, verduga? Perdón, ¿quién es? Así que, pero bueno, es el momento de aunar, de hacer que estemos todos juntos. Pero de hacerse cargo también, loco, porque. Pero vos haces cargo. Al menos ¿cómo se habla? Estamos en contra. ¿Cómo se habla? Organizándonos entre todos y decir, bueno, si vamos a hacer esto, organicémonos. Sí, sí, sí. Sí, pero con cierta identidad, ¿qué es lo que no nos cabe? ¿Qué es lo que no vamos a permitir? Porque después salimos y ponemos que no tenemos bandera política, pero eso es porque quiero tener, no sé, que quiero ser masivo, quiero que me quieran todos y no te van, nunca te van a querer todos. Nosotros tenemos un mensaje claro, contundente y directo. El que viene a ver a Exocet sabe lo que se va a encontrar. Salvo que venga un desprevenido que no nos conozca, claro, o que venga alguien que lo trae otro, pero el que lo trae sabe lo que va a encontrar. ¿Viste? No le vamos a hablar del campo y los pajaritos y esas cosas. ¿Entendés? Hay que redondear, maestro. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, la verdad que siempre decimos nos queda mucho por seguir hablando. Y cuando viene Diego es así, así que... cuando viene Diego es así. Pero es así porque no se me entiende lo que digo. No, no, se recontra entiende. Hay que insistir, Se recontra entiende y la verdad que da gusto hablar y escuchar lo que está diciendo, porque para muchos es un abrir un poco la conciencia, ¿no? Porque hay muchos que por ahí están, como decíamos hace un rato, están apagados, están caídos. Y van por donde le lleva el viento, digamos, claro. ¿No? Porque es así. Hay muchos que siguen al como decíamos hoy que estamos fuera del aire, al grandote, al loco, al que lo ve gritar más fuerte, ¿entendés? Va el pibe y lo sigue. Dice, no, para ese lado no es. Hay que crear conciencia para que el pibe sepa para dónde ir, que él mismo tenga su propia conciencia, digamos, ¿no? Para que está bueno porque apostar un poco a esa evolución generacional, ¿viste? Que... Bueno, el domingo tuve... Una de las cosas más gratificantes de tocar es encontrarte con gente que alguna vez te vio. Y el domingo se presentaron muchos que nos habían visto, que tenían 20 años en el 2000 y pico, y hoy tienen 30 y pico y vinieron a vernos exclusivamente porque por la banda, por Exocet, y era una gratificación doble porque me decían, y lo bueno, loco, que seguís siendo el mismo. Yo no sé si soy el mismo porque... Estoy más gordo, más viejo, ¿viste? Un poco más pillo, tal vez. Con menos dientes, estoy mucho más pillo. Y estoy sabio. Claro. ¿Viste? Yo entiendo que con los años voy entendiendo otras cosas. Y es gratificante que esos locos con los que yo me sentaba en ese momento a tomar vino en el piso antes de tocar, hoy vengan y me digan, loco, soy el mismo que estaba tomando vino conmigo. Ahora yo escabio mucho menos, gracias a Lemmy. Pero... yo le digo a los pibes que me crucen por ahí, que quieran hacer una pregunta, encárenme, que yo no me como a nadie. No es que estoy bien un día y un día más. Yo cuando voy a tocar y cuando estoy en el tren de Exocet, soy abierto a todas las personas, ¿viste? Así que muchísimas gracias a la gente que nos acompañó y a los que nos están acompañando y a los que nos van a acompañar, a los que les pica el culo ahora cuando me escuchan hablar y dicen, che, tiene razón el gordo, loco. Bueno, vengan a verme, loco, vengan a vernos, apoyen a Exocet, apoyen a esta banda que somos un vendaval, loco, nosotros. Vamos para llevar para hacer que este colectivo cultural que es el heavy metal se convierta nuevamente en el movimiento metalero que todos queremos. Vamos. Quedamos con eso entonces. Nos quedamos con eso. Ahora vamos a escuchar. Vamos a escuchar Torre 4, que es un tema de la vieja guardia, sí. Pero grabado ahora. Que dice para todos los ñeris, porque está dedicado a los pibes que viven en la Torre 4, pero así. Saludos para Esteban del Doque, loco. Es abierto a todos los que, como lo digo, en los recitales, a los que viven en la villa, a los que viven en los complejos habitacionales. Yo los represento y ellos me representan. Y quiero aclarar un tema: hay una discusión por ahí dando vuelta de si la cumbia sí o la cumbia no. La cumbia sí. No vale. Como nosotros, como gente del campo de lucha social y popular, no podemos estar en contra de ninguna expresión popular. Y la cumbia es una expresión popular. Hay que relajar y gozar. No te digo que baile, no te digo que la escuches, pero no la discrimines. Porque el heavy metal también fue discriminado, es y será discriminado. Y es una cuestión de clase. Así que la clase nos hermana con la cumbia. Eso es mi parecer. Así que la Torre 4 habla un poco de eso. Y después sí, un inédito, Estrella Roja. Estrella Roja. No es Marte, muchachos. Estrella Roja, ¿está? No es Marte. Así que. Bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Sí. Sí. Gracias por venir, Diego. Un aguante a todo Exocet. Saludos al Cap y a Gotti. La única parte que te discrimino que soy Boca. Así que, gracias. Bueno, un saludo a todos, gracias por escuchar. Gracias a todos por el aguante, loco. Iro, sí. A todos y todas. Cristian, todos. Todes. Bueno, y todes. Este programa se lo dedico a mi. Que anda ahí dando vuelta a mi abuela. Vamos. Abuela, vamos. Para todos los mieris. Sentí Pero deberás curarte de ganar, a vencer o morir.